la la la la la. Descubrí un punto muy complejo. Estaba en mi imaginación. Me revendí la tele a mi viejo. No sé feliz y ahora creo en el amor. No soy feliz y ahora creo en el amor. Plástico que merece respeto, que merece humanidad. Yo soy un hombre de plástico que tiene sentimientos y que también puede amar. Soy el hombre de plástico. ¡Soy el hombre de plástico! Dime títere, porque soy tu títere. Soy tu títere.